Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 85 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 25 de agosto de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Javier Calderón realizó un mural en la fachada de la casona con motivo de los 70 años de vida institucional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía presentará concierto musical. El cine ecuatoriano recorre el mundo. El Ballet Folclórico Nacional Hachiwa festejó 25 años de trayectoria artística. En el ámbito internacional conocerá que Feria del Libro de Panamá tuvo un fin de semana con ofertas para todos los gustos. Patrimonio y cultura de paz entre prioridades de ministros de CELAC. Filmes de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y Perú en San Sebastián. Y Cuba será país invitado de honor a Festival de la Cultura Maya 2015. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1900, fallece Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Hoy se celebra en Uruguay la Declaratoria de Independencia. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Panamá. La décima Feria Internacional del Libro de Panamá tuvo un fin de semana con ofertas para todos los gustos y un momento clave del primer Congreso de Promoción de Lectura que se desarrolló desde el martes como parte del evento. Los amantes del arte mexicano participaron en un taller de Catrinas, esa imagen muy particular sobre la muerte que se ha convertido en motivo para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales, el cual fue conducido por Armando Guzmán. La famosa librería capitalina Excedra Book presentó la novela El Punto Secreto, de Eduardo Verdumen. Le siguió el debate sobre Prohibido Entrar Sin Pantalones, una amena creación del español Juan Bonilla. Este primer congreso terminó el sábado con un acto de clausura, en el que se entregó a los organizadores del evento las propuestas para un segundo encuentro. Venezuela. La protección del patrimonio cultural material e inmaterial centró la atención de los ministros de cultura de los países miembros de la CELAC, volcados en generar iniciativas comunes para evitar el tráfico ilícito de bienes. Reunidos la semana pasada en Caracas, los titulares de cultura de las naciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños propusieron reforzar la lucha contra el comercio ilegal, iniciativa que elevarán ante el Comité de la UNESCO. La ministra de Costa Rica, Elizabeth Fonseca, en calidad de presidente pro tempore, sugirió impulsar la reforma de la Convención de la UNESCO de 1970, referida a la protección del patrimonio, así como incluir también el subacuático, de vital importancia para los países del Caribe. La reunión, que tuvo la Cancillería como sede, abordó además aspectos como el desarrollo sostenible y los proyectos socioproductivos en el marco de las industrias culturales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El joven artista Javier Calderón realizó una obra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como homenaje a los 70 años de vida de la institución. Osvaldo Mantilla con los detalles. El artista urbano Javier Calderón realizó un mural titulado Mar de Lanas, que hace referencia a un poema y un cuento del escritor Raúl Pérez Torres, titulado El esposo de la señora de las lanas. Es una metáfora en la que se fusionan los textos del escritor Pérez Torres y el trabajo artístico de Calderón, un joven grafitero reconocido por su arte en espacios abiertos. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Voy 10 años en la escena, hace 5 años realizando todo lo que es ya muralismo. Es complicado el tema de poder coordinar el espacio. Por ejemplo, en esta oportunidad tenía en medio del mural pilares con los que tenía que jugar la composición que yo boceté en un lugar plano. Pero realmente creo que la oportunidad del arte público, del arte de intervenir espacios al aire abierto, es que tienes que jugar con lo que te encuentras. Entonces, es complicado también por el gran formato. Nosotros, un ser humano es la cuarta parte de un cuadro, de todos los cuadros. Entonces, realmente tiene su nivel de dificultad, pero se va trabajando de a poquito con una metodología, un procedimiento para tener el resultado que tuvimos. Javier Calderón comentó que ha tenido por parte de los visitantes a la Casa de la Cultura una apreciación importante, positiva, ya que es un público diferente al que se encuentra en la calle. El aporte del arte público es lo que ellos, como espectadores, opinen del trabajo artístico. Si desea conocer y admirar esta obra de arte urbano, no deje de visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la parte interior de la casona, ingresando por el parqueadero junto al fondo editorial. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Próximamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana Cantón Mejía presentará un interesante concierto musical. Patricia Robalino con detalles. En Machachi, extensión del Cantón Mejía, se realizará el concierto musical de Cuba para Ecuador el sábado 30 de agosto en el Teatro Carlos Brito, en el marco del convenio cultural que mantiene la Casa de la Cultura con esta extensión. Estarán los artistas Meris García López y Don Toby. Ramiro Caiza, coordinador de este programa, nos comenta. Es importante la gestión de actividades que se viene realizando con las extensiones de la Casa de la Cultura en la provincia de Pichincha, en este caso particular con el Cantón Mejía, en donde estamos haciendo uso también de un convenio interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, posibilitando de que vayan artistas en las mejores condiciones y optimizando las logísticas. Es decir, es una ayuda mutua en beneficio de la comunidad cultural y de la ciudadanía en general, puesto que estos eventos tienen el carácter de gratuitos. Están convocados todos y en esta oportunidad, para el sábado 30 de agosto, 19:30, hemos organizado un concierto musical que se denomina De Cuba para Ecuador. Pero conozcamos más de cerca lo que opina el artista colombiano Don Dovi, quien estará deleitándoles con sus temas. Este concierto voy a presentar todo lo que es la salsa clásica de mi conocimiento, especialmente la salsa que conoce la gente y que la gente canta conmigo. Por ejemplo, El Preso, Llorarás, Cali Pachanguero, Amor y Control y todos esos temas sabrositos que la gente canta. Y ahora le estoy diciendo al pueblo, el que no va se la pierde. Y yo creo que esa es la primera vez que un cantante de salsa clásica va a Machachi y espero que nadie falte porque se la van a perder y peor que se las cuenten. Invitados a quienes viajan a Machachi para que se den cita al Teatro Carlos Brito a partir de las 19:30 al teatro con entrada libre. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Se realizó el domingo en el Parque Urbano Comandá el Festival Full Folk, con la participación de grupos de Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Contra el Viento Teatro pone en escena La Canción de Sicomoro, una obra que nos habla sobre el racismo y la xenofobia relatados en clave de Shakespeare, el jueves 28 de agosto a las 20 horas en el Patio de Comedia. El grupo teatral Cero No Cero presenta Ódiame por Piedad, el miércoles 27 de agosto a las 20 horas en la Sala 00 de Quito. Esta obra nos muestra a una pareja enfrascada en su mundo pasional y una huelga ecologista. Proyección de la película 25 Watts del uruguayo Pablo Revela, el martes 26 de agosto a las 19 horas en el Ágora Carcelén Alto. Este film presenta 24 horas en la vida de varios jóvenes que deambulan por las calles de Montevideo sin rumbo fijo. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. Filmes de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y Perú se presentarán en la sección Cine en Construcción 26 en el Festival de San Sebastián, informaron los organizadores. La exhibición del 22 al 24 de septiembre coincidirá con el tercer foro de coproducción Europa-América Latina, parte del festival que este año celebra su 62 edición. La sección recibió 121 películas de 25 países, de las cuales fueron seleccionadas Mi Amiga del Parque, coproducción entre Argentina y Uruguay, Ixcanul, coproducción franco-guatemalteca, y Magallanes, producida entre Perú, Argentina y Colombia, entre otras. Cine en Construcción 26, que entregará un premio de hasta 200.000 euros, es un programa de ayuda al cine latinoamericano con convocatoria bianual, en cooperación con el Festival de San Sebastián, Cine Latino, Reencontres de Toulouse. México. Cuba será el país invitado de honor al Festival Internacional de la Cultura Maya en 2015, que tendrá como eje central esa civilización y la ciencia. En el Museo Nacional de Antropología, Mireya Vega, directora de prensa del encuentro, declaró a Prensa Latina que la edición del año próximo se celebrará del 16 al 25 de octubre, para confirmar una vez más los aportes de esa civilización milenaria. La tercera edición del Festival Internacional de la Cultura Maya tendrá lugar en el estado de Yucatán, donde investigadores y creadores tratarán el tema de la arquitectura en el tiempo y el paisaje de Mayab desde diversas perspectivas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el deseo máximo de estrechar las fronteras entre los países en materia de arte, en Tegucigalpa, Honduras, inauguraron el tercer Festival de Cine Ecuatoriano. Una jornada que propone a los hondureños lo mejor de las producciones fílmicas del país hermano. Yesmani Gómez con la precisión informativa. El evento suscita el debate entre los asistentes en foros abiertos, aspecto que sin lugar a dudas, desde la crítica, fortalece al cine ecuatoriano. En el evento, auspiciado por Irina Cabezas, embajadora de Ecuador en Honduras, participan las películas Prometeo Deportado de Fernando Mieles, Con el corazón en Yambo de María Fernanda Espinosa, A tus espaldas de Tito Jara y En nombre de la hija de Tania Hermida. Eventos como este han permitido al cine ecuatoriano recibir importantes reconocimientos en festivales internacionales como en Guadalajara, México, en Chicago, Estados Unidos, La Habana, Cuba, Fortaleza en Brasil, entre otros. Yesmani Gómez, Identidad. El Ballet Folclórico Nacional Hachigua festejó en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 25 años conservando tradiciones del pueblo ecuatoriano. Jamie Chiluisa con los detalles. Ecuador es un país que permanentemente irradia cultura, lleno de contrastes y coloridos únicos, cobijado por volcanes y nevados, que promueve la alegría de vivir con valores y sensibilidad como su propio patrimonio. El Ballet Folclórico Hachigua se consolida como un proyecto de inversión cultural permanente. En cada una de sus presentaciones, Hachigua revive la memoria ecuatoriana, además de visibilizar la sabiduría del pueblo con sus fiestas, personajes, danza, música, trajes y texturas. Actualmente se encuentra dirigido por el maestro Rafael Camino, que ha sido invitado a varios simposios, conferencias y ha sido parte de jurados de grandes festivales internacionales. El maestro nos comenta su experiencia en Hachigua. Tener el espectáculo permanente durante 25 años, promocionando las culturas del Ecuador para Quito y para el mundo, no es tan fácil. Y mantener el espectáculo de calidad tampoco es fácil. Mantener bailarines no es fácil. Pero sobre todo yo diría que en el fondo, felices de ser ecuatorianos, de querer al Ecuador y demostrar lo que tiene el Ecuador, recuperando, manteniendo y valorando y difundiendo la memoria ancestral de nuestro pueblo, recuperando al yumbo, al danzante, al yarabí, al capisca, al San Juanito. Pues yo creo que las texturas, los colores y la sensibilidad de nuestros indígenas que vivieron durante mucho tiempo sin alimentación, sin medicina, sin educación, está reflejado en Hachigua, porque seguimos zapateando como ellos zapateaban antes en las mingas, como ellos zapateaban en el Huasipungo. El montaje coreográfico permanente del ballet está a cargo de 86 bailarines, músicos y técnicos ecuatorianos que demuestran las costumbres y tradiciones de Ecuador. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Casa. Hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y 19 horas 30 a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco y disfrutar de la noche de cortos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el Campeonato Mundial del Hornado, organizado a nivel nacional por el Ministerio de Turismo, donde participaron varias provincias, entre ellas la ganadora, Imbabura. Estuvimos pendientes de las redes sociales y de cualquier otra noticia sobre el ganador de este encuentro gastronómico realizado en el Parque Guayaquil de Riobamba. ¿Cómo me hubiese gustado ser Rafael Correa por un día y así degustar los platos de los tres finalistas? Pero nos conformaremos con ir el próximo fin de semana a Sangolquí, a nuestro delicioso hornado del Valle de los Chillos y sacarnos del antojo. En fin, el primer lugar fue para Rosa Tabango de Otavalo, Imbabura. El segundo lugar para Sonia Llerena de Baños, de la provincia del Tungurahua. Y el tercer lugar otorgado a Narcisa Maldonado del Carchi, donde nuestros compatriotas dicen que no hay como el hornado pastuso. Al parecer, así ha sido. Felicitaciones a todos los concursantes: Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay, Cañar, Los Ríos y Manabí, que esta vez no pudieron ganar, pero estoy segura que sus preparaciones fueron tan buenas como las ganadoras. La flamante reina del hornado será acreedora a varios premios que el Ministerio de Turismo le otorga, entre ellos un paseíto por el tren crucero y una gran cocina industrial. Bueno, creo que esta ha sido una iniciativa gastronómica ecuatoriana que está tomando justicia por sus propias manos, en este caso por las manos maravillosas de Rosa Tabango. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Javier Calderón realizó un mural en la fachada de la casona con motivo de los 70 años de vida institucional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía presentará concierto musical. El cine ecuatoriano recorre el mundo. El Ballet Folclórico Nacional Hachiwa festejó 25 años de trayectoria artística. En el ámbito internacional, conoció que Feria del Libro de Panamá tuvo un fin de semana con ofertas para todos los gustos. Patrimonio y Cultura de Paz entre prioridades de ministros de CELAC. Filmes de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala y Perú en San Sebastián. Y Cuba será país invitado de honor a Festival de la Cultura Maya 2015. Llegamos al final de la emisión número 85 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos.